en la estancia, va trayendo incesante, cruzado por el segura, sigue en tierra adelante. En la noche parecen sombras que se mueven por el altiplano. Mientras sigue nevando y cuando andas en tristeza se lo van silbando. Hay que corajearle a la noche, aunque apriete más y más la nevada. Mas cuando recién apunte el alba, haremos un alto en la quebrada. Remesero, remesero, que la noche no afloje, que todavía el tiro es largo. Y la aurora no se ve. Cuando llega el alba, allá en la serranía, cubiertos por la nieve, los jinetes hacían aquella noche triste, los pobres remeseros hallaron sepultura en el largo sendero. Cuando caen de calchilla por el alto del cerro, se ven las caravanas y otra vez la nieve y igual caminando y en el viento prendido está el silbo flotando. Viene el canto triste que se entiende en la tierra que es ya, y la caravana marchar en pareja hacia un remoto pago lejano. Oh,